Pasamos al punto número 9. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Grupo Mixto Ciudadanos para que en el Pleno... Aquí hay una errata en la redacción del punto. Realmente se copió la misma, el mismo texto que llevó Ciudadanos al Cabildo. Claro, aquí habría que decir que la moción del Grupo Mixto Ciudadanos para que en el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza acuerde en las pruebas deportivas de índole privado en las que participa el Ayuntamiento, como coorganizador, sea obligatorio la aplicación de un descuento a los residentes en la cuota de inscripción. Pasamos a leer el dictamen de la Comisión Informativa. Vista la moción presentada por Ciudadanos en el Cabildo de Lanzarote para la aplicación de descuento residente o precio especial en pruebas deportivas de índole privado que cuente con aportación pública, debatida la misma por 3 votos a favor de los concejales de UPPIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canarizón, se aprueba hacer lo propio sobre descuento residente o precio especial en la cuota de inscripción, siempre y cuando el Ayuntamiento sea coorganizador de la prueba deportiva. Bien, en ese sentido, pues ellos lo que han planteado, tanto a Cabildo como ahora lo trasladan a ayuntamientos, es que en las pruebas deportivas que se desarrollen de índole privada, pero en las cuales colabore o coorganice el ayuntamiento, se obligue, que yo más bien no lo enfocaría a instar, pero bueno, que se obligue al que haga la prueba, al promotor de la prueba, a que aplique un descuento o precio especial a los residentes en Lanzarote, a los residentes de la isla que participan en esas pruebas. Sinceramente, a nosotros nos surgía dudas de que si podía ser anticonstitucional el hecho de bonificar a unas minorías o mayorías, pero en este caso incluso el compañero aclaró que de deporte, el concejal de deporte, que en las pruebas que se hacen aquí, es verdad que en la, que son, pues casi todos son residentes y en ese sentido entendemos que bueno, pues se beneficia una amplia mayoría de los participantes. Entonces nosotros en principio la vamos a apoyar y vamos a ponerla en práctica este año, a ver si realmente pues tiene buena aceptación, sobre todo por la parte privada, porque es verdad que luego a lo mejor tienen que rehacer números, pero bueno, vamos a instar a que lo puedan hacer. Y no sé si la secretaria quiere añadir algo en cuanto a legislación. Vale, pues damos paso a la palabra al portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. A mí me gustaría, esta misma moción se fue, como bien dice la moción, en la rata, fue llevada a Cabildo y fue creo que aprobada unánimemente, sí. Pero con una coletilla. No sé si usted sabe cuál fue la coletilla. ¿Sujeto a qué? No, la coletilla creo que era lo del precio especial. Ellos decían un descuento obligatorio. Ellos cambian el texto de la moción, que es la que aprueban, y ponen que o bien descuento o precio especial. Me imagino que será para no ser tan restrictivo. Yo, ¿entiendes? En este punto, estando de acuerdo en el fondo de todo la propuesta, al igual que en muchas mociones que incluso nosotros presentamos o cualquier partido político lo presenta, normalmente siempre, para que no sea una decisión meramente política, siempre pues se ha solicitado un informe técnico previo que así lo dictamine y así lo avale, sobre todo para que no sea inconstitucional, como usted bien ha dicho. Por lo tanto, no sé si se debería aportar en esta moción de que se apruebe a expensa de un informe técnico del área de deporte donde así dictamine que cumple con toda la legalidad oportuna. No lo sé si usted lo ve conveniente o no, o lo quiere aprobar tal y como está planteado. Yo la verdad que entiendo que incluso cuando se ha llevado al Cabildo, esa apreciación que hace usted la deben haber solventado de alguna manera. Porque bueno, si no, yo no lo digo por parte del Cabildo, del área del Ayuntamiento de Yais. Me refiero que lo que no sé si mandaron solo la moción sin más documentación. Una moción es una propuesta. Es que claro, simplemente se hace eco de la propuesta, pero no sabemos, no hay unos informes jurídicos que a lo mejor lo avalen o no lo avalen, entonces... Decisión política, vale, de acuerdo. Solidarios con los deportistas de aquí y que paguen menos. Pero a lo mejor repercute en un futuro en que la cuota la suban para después que el descuento y no afecte al que organiza la prueba en sí. No lo sé. Por eso digo que a lo mejor un informe técnico sería oportuno para establecer a lo mejor un criterio jurídico. No lo sé. Pero bueno, independientemente de eso, se quiera aportar o no se quiera aportar, nosotros la vamos a apoyar, vamos a estar a favor. Y será responsabilidad del grupo de gobierno de dar los pasos dentro de la legalidad. No, por supuesto, fuera de legalidad no haremos nada. Por eso que... Yo pienso que podríamos seguir con la aprobación de la moción, aún así sí podemos encargar esos estudios, que no sé si tanto de deporte, pero sería más bien jurídico, tal vez. Sería más bien jurídico por esa, y sobre todo a lo mejor incluso informarnos en el Cabildo de cómo se debatió eso allí, porque es verdad que nos llega la moción y, claro, y la votación, no sabemos, y en ese sentido la mantenemos, seguiremos votando y desde luego complementarla con todos los informes jurídicos pertinentes, si no, no la aplicaríamos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, en esta moción presentada por Ciudadanos en el Cabildo y llevada a los municipios, nos parece una muy buena iniciativa y una muy buena propuesta. Lo que sí nos gustaría que este tipo de descuento o precio especial se unificase entre el Cabildo y los municipios, y me refiero a pruebas atléticas en un municipio y que tienen un descuento o precio especial. Esa misma prueba en otro municipio se mantenga el mismo criterio, manteniendo el mismo tipo de descuento especial, y así evitar discriminaciones en el municipio y mantener un consenso entre todos. Y así será beneficiado el deporte en general. Queremos incitar en que en un momento dado, en los maratones que puedan existir, tanto en un municipio como pueda ser en el municipio de Yaisa como en el municipio de Arrecife, que esa misma cuantía la mantengan tanto el municipio de Arrecife como el de Yaisa, para mantener un consenso y no que decir que el de Yaisa es más, la cuota es más baja o la de Arrecife sea más alta. Mantener un consenso entre todos los municipios y una misma cuantía, si fuese posible. Por eso votaremos a favor de dicha propuesta. Vale, yo en ese sentido de lo que plantea, le voy a dar la palabra al responsable del deporte, él podrá explicar mejor, que dependiendo de qué pruebas, me imagino que las cuotas serán distintas. Buenos días a todos. Yo ahí sí estoy un poco disconforme con lo que usted dice, porque no es lo mismo organizar también una prueba que sea de tierra, que sea por asfalto, en Arrecife hay que balizar diferente, ¿sabes? Es depende de la circunstancia también orográfica del terreno que tenga que ver. Hombre, yo por ejemplo, para la K10, que se hacía antes, había que señalizar de una manera, pero para la Transahache, que pasa por el paraje natural de los Ahaches, cuesta muchísimo más porque hay que balizar diferente, ¿sabes? Y pueden ser las dos de tierra, las dos de eso, que si siempre el coste es mucho mucho más mayor. Igual que puede ser un trialón de diferentes aspectos. También es verdad que hay pruebas que, por ejemplo, se hacen en Tinajo, que tienen un precio, y aquí las hacemos de otro porque el coste o quien está detrás de esa prueba es diferente. Porque ahí tenemos, por ejemplo, la del Golfo, que la entrada es la inscripción es mínima, ¿vale? Y es una carrera popular, la hacen en Tinajo y cuesta 3 veces más. Así que la bonificación en ese aspecto sí que tendrá que ser diferente, aun haciendo la misma carrera. ¿Sabes qué? Sí puede ser razonable lo que usted dice, pero a la hora de la práctica creo que no va a ser factible. Solo eso. Sí, tiene la palabra. Quiero decir que si son pruebas iguales tanto en Tinajo como en Yaiza, la inscripción, aunque sean diferentes, ¿cómo se suele decir?, presupuestos, no lo tiene por qué pagar el atleta en cuestión. ¿Me entiendes? Si son prácticamente iguales, yo diría que la misma inscripción que se tenga en Tinajo, que se tenga en Yaiza. ¿Me entiendes? Hablamos de la inscripción de las personas, no hablamos de presupuesto ni nada, sino decir, pues la inscripción en Tinajo vale 20 euros. Pues, como usted dice, aquí nosotros a veces lo hacemos mínimo, pero mantener la misma cuota que sea allí que la de aquí, si mantenemos las mismas competiciones. ¿Me entiende a lo que me refiero? Que no lo pague el inscrito, que no lo pague el vecino de aquí, no lo pague él. No sé, yo es una apreciación que he puesto, nada más. Si no se puede por motivos técnicos, motivos económicos, la labor del ayuntamiento será es su labor de implantar las cuotas que vea necesario. Nada más que decir. Vale, gracias. De todas formas, se estudiará, Ramito. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. En este sentido, yo creo que todos estamos de acuerdo en el espíritu de la moción en cuanto a que a los residentes pues les salga lo más barato posible el realizar esa prueba. Pero tenemos que ser realistas. Muchas pruebas son privadas. Esas pruebas tienen un costo, bien de seguro, bien de balizaciones, bien de organización, que después repercuten en los propios corredores. si se le da un precio más reducido a los residentes, está claro que quien organiza tendrá que obtener esos recursos por otro lado, porque no van a perder dinero, porque nadie creo que se ponga a organizar pruebas para pagarlas de su bolsillo. Por lo tanto, yo creo que el Cabildo, incluso cuando lo aprobó el otro día, iban a estudiar ese tema, a ver cómo podían realizarlo para, me supongo, en ese sentido. Nosotros estamos de acuerdo en cuanto a la moción, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque indudablemente, si un club como, por poner el ejemplo, el Trimáquina, creo que se llama, ¿no? Sí. En este municipio organiza una prueba y la prueba le cuesta 10, no puede ingresar 8, esos 2.000 o esos 2, alguien nos tendrá que pagar. En ese sentido, a favor de la moción, pero tenemos que tener cuidado con lo que, como en qué sentido se aprueba. Nada más que decir. Muchas gracias, Ángel. Entonces, para que coste, en el Cabildo se aprobó, pero a expensas de Mejor Estudio. Un estudio, una consulta. Claro, para nosotros nos llega el documento como que se aprobó por unanimidad y demás, sí, sí. Pero desconocía ese extremo. Yo creo que aún así la podríamos aprobar y luego estudiarlo mejor antes de realmente aplicarla, incluso con reuniones puntuales en su momento con quien vaya a organizar la prueba, porque es verdad que, como bien dices, los presupuestos son, los números son y en ese sentido pues nadie va a perder, ¿no? No sé si la secretaria quería hacer alguna aclaración sobre la inconstitucionalidad. Sí, el otro día precisamente en las comisiones informativas comentamos el hecho de que cualquier tipo de beneficio y bonificación que se pueda aplicar por el hecho de ser residente, siempre que sean, es decir, servicios prestados por el ayuntamiento, está claro que va en contra del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 en conexión con el 31.1 de la Constitución. Esto no significa que haya uniformidad absoluta, pues admite un trato diferente siempre que, es decir, de tarifas reducidas o bonificadas cuando concurran circunstancias que están legalmente previstas y a favor de sectores económicamente desfavorecidos. En este caso, pues la única duda que habría que estudiar, que al ser coorganizadores, hasta qué punto esos precios, es decir, no está estableciendo la parte privada, son los que establecen esa reducción o esa bonificación o precio especial. Entonces ahí es lo que tendríamos que entrar a valorar y es donde habría que mirar. O sea, si fueran precios públicos establecidos o servicios prestados por el ayuntamiento, no cabe duda que sería totalmente inconstitucional, a no ser que estuviera justificado legalmente dentro de los que se establecen por circunstancias económicas desfavorables o demás. Pero en este caso sí que considero que habría que estudiar hasta qué punto, por el hecho de que y ellos se vayan a comprometer a poder cumplirlo, como decía Ángel de Coalición Canaria, en ese sentido. Pero habría que estudiarlo. De acuerdo, entonces sometemos a votación, pero siempre pues se encargarán los estudios pertinentes y en caso de que hubiese alguna imposibilidad, pues lo volveríamos a traer o se lo volveríamos a comunicar al Pleno o a ustedes. Entonces, voto a favor, unanimidad en este punto.